para la estimulación del lenguaje en las mejores condiciones posibles. De hecho, el 80% de las sorderas infantiles ya están presentes en el momento del nacimiento, aunque pueden pasar desapercibidas, sobre todo en el primer año de vida, en el que solo se aprecia una falta de respuesta a los estímulos sonoros que repercute más tarde en el retraso del lenguaje. En la Comunidad Valenciana, ELIX es la Federación de Asociaciones por la Integración del Sordo, una entidad sin ánimo de lucro que en la actualidad está integrada por 5 asociaciones. Su objetivo es evitar la discriminación por falta de audición, así como conseguir la igualdad de oportunidades para los sordos y su integración en la sociedad basándose en los principios de participación y solidaridad. En Segovia, el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Segovia va a poner en marcha la Escuela de Deporte Adaptado, que comenzará su actividad mañana miércoles a partir de las 5 de la tarde en el pabellón Emperador Teodosio, donde podrán darse cita todos los segovianos con cualquier tipo de discapacidad. Atentos las asociaciones de Segovia. El objetivo de esta escuela no es otro más que ayudar a la integración social de personas con discapacidad a través de la práctica de deportes adaptados de ocio y tiempo libre, siempre en colaboración con diferentes asociaciones de discapacitados que en pasadas fechas se reunieron con el coordinador de deportes del Instituto Municipal, Ramsés Gil, para perfilar las bases de este proyecto y para definir de igual manera las líneas a seguir dentro de un variado calendario de actividades que tendrán como escenario habitual el Emperador Teodosio. Además, el Instituto Municipal de Deportes pondrá a disposición de los miembros de la escuela la piscina climatizada. La sesión inaugural supondrá un punto de partida para el desarrollo de las diferentes actividades que durante todo el año se irán desarrollando de manera periódica, contando para cada actividad con monitores formados para tal fin. Terminamos en Madrid. La Fundación Española de Enfermedades Neurológicas nombra como director general al jefe de neurología del Hospital Infanta Cristina de Parla. Esta fundación cuenta desde el pasado 26 de enero con un nuevo director general. Se trata del doctor David Pérez, responsable de la sección de neurología del Hospital Infanta Cristina de Parla en Madrid. Entre los objetivos de esta fundación está conseguir una mayor concienciación sobre las dolencias neurológicas, trastornos con una elevada frecuencia y que cualquiera podría sufrir. Conociendo los síntomas de forma temprana y trabajando por su prevención, se podrá reducir la incidencia de estas enfermedades que, como todos sabemos, provocan una elevada discapacidad. Este licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid se formó en Neurología en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid también y realizó el posgrado en el Neurology Department of Indiana University Hospital. En la actualidad es el jefe de la sección de neurología del Hospital Infanta Cristina de Parla, miembro de la Sociedad Española de Neurología, coordinador del grupo de neurogeriatría de dicha sociedad y miembro del comité editorial de la revista Neurología. La Fundación Española de Enfermedades Neurológicas, que nace con el apoyo y el soporte científico de la Sociedad Española de Neurología, pretende a través de actividades formativas e informativas contribuir a las enfermedades neurológicas y así ayudar a los familiares que viven una realidad en la que necesitan sentirse apoyados e informados. Con este nuevo nombramiento, la Fundación renueva el cargo de director general que hasta ahora ocupaba el doctor Antonio Gil Núñez y que ha desempeñado desde la creación de la Fundación en el año 2006. Pues estas han sido las noticias más destacadas de las asociaciones dedicadas al mundo de la discapacidad. Les voy a dejar con un descansillo de música a cargo de nuestro compañero López. Les va a poner Diana King, I Say a Little Player. Me here. OIT Radio, la radio que te acompaña. Buenos días, seguimos en el rincón de la asociación de OIT Radio. Vamos a ver, vamos a conocer la Asociación para la Información, Formación, Animación y Desarrollo, es IFAD. Tenemos al otro lado del teléfono a Gema Giral, que se ha prestado para contarnos toda la realidad de IFAD y ponernos al día sobre esta asociación. Buenos días, Gema. Hola, buenos días. Bueno, cuéntenos, ¿qué es IFAD concretamente? IFAD es un centro ocupacional de empleo. Ajá. Que se encarga a dar trabajos a personas con discapacidad. Uh-huh. Pero de todo tipo. Por ejemplo, nos dedicamos a la venta de nueces, a la recogida, que es lo principal que tenemos, a la recogida de tonel, cartuchos reciclados. Uh-huh. y también a la venta. Ajá. Y luego pues también nos dedicamos a la jardinería, a los garajes, tocamos un poquito todos los palos, pero sobre todo nos dedicamos de lleno a personas con discapacidad. Uh-huh. ¿Cómo surge esta asociación? Surge entre dos personas que pues decidieron que tenían que dar ayuda a las personas con discapacidad y no sabían cómo, pues de esta manera, pues por eso montaron esa asociación, para poder ayudar a las personas. Uh-huh. Y hacer hincapié sobre todo en las empresas, de poder introducir dentro a personas con discapacidad y hacer enclaves laborales y todo lo relacionado con lo laboral. Uh-huh. Esta asociación, las siglas son Información, Formación, Animación y Desarrollo. ¿Cómo llevan a cabo estas actividades? Pues esas actividades, pues por ejemplo, cada persona, pues tenemos una sección, y por ejemplo la de información, pues nos dedicamos a recabar revistas de todo tipo, de ámbito social, de ámbito rural, de todo, para que todas las personas que lo necesiten puedan utilizar esas revistas o libros, lo que necesiten. Y lo de información, pues es de todo lo que salga al mercado, de plan de tanto empleo como para podernos introducir, pues también nos introducimos. Uh-huh. ¿Cuál es el ámbito de actuación de IFAD? ¿Dónde actúa IFAD? ¿Es nacional, de ámbito nacional? Sí, de momento solo en Albacete. Sí. Uh-huh. ¿Y cuántos usuarios tiene esta asociación? De momento oficina una, y empleados son unos cerca de 80 o así. Se lo tendría que confirmar, es que la persona que se dedica más a ello no se ha podido poner. No pasa nada, es totalmente orientativo, no hay problema. Sí. Dentro de las actividades de animación, cuéntenos, ¿qué es lo que hacen? ¿De animación? Uh-huh. Pues hacen cursos de todo tipo. Por ejemplo, hay una empresa que quiere hacer un curso, pues nosotros le cedimos las instalaciones para que puedan hacer un curso y lo hacen. Y en plan animación, pues eso sí que ya ahí no les sé decir. Vale, porque yo mirando y rebuscando por ahí en la página web veía que tenían talleres de cuentacuentos, animación a la lectura. Sí, eso es que hace tiempo que lo hicieron. Ajá. Y ahora lo tenían un poquito aparcadito, y sí que se hizo lo de los cuentacuentos, se hizo lo de la lectura. Se hizo también intentar una revista para que los propios chicos también participaran y lo que veían importante lo pudieran poner en la revista. Uh-huh. Son un poco, que te dejan un poco mangancha, ¿no? Que puedas poner tu granito de arena, que no te marcan en eso. Uh-huh. ¿Y no han tenido mucho éxito estas actividades? Sí, éxito sí, lo que pasa que pues son para tiempo limitado y luego pues ya se dejan hasta que otra persona pues se le ocurre otra cosa y entonces pues lo echa a cabo. Y se hace otra Pero actividad. De momento ahora es que lo hemos dejado un poquito aparcado y queremos volverlo a coger, porque ahora nos lleva mucho trabajo lo de la recogida de tóner y cartuchos de tinta, que eso nos lleva pues casi toda la labor del día. Sí, con eso ya hay bastante trabajo, ¿no? Sí, porque ahí hay chavales que entonces pues hacemos las rutas, les marcamos las rutas para que ellos vayan con su carrito y vayan de oficina en oficina a recoger los toner o cartuchos de tinta que tengan usados. Y luego entonces, ustedes lo reciclan. Exacto, luego nosotros lo clasificamos y los llevamos a una empresa a destruir. Bueno, ahí se está cumpliendo una doble labor, ¿eh? Dar trabajo a personas con discapacidad y además cuidar del medio ambiente, que es tan importante, ¿verdad? Exacto, sí, en eso aquí en Castilla-La Mancha se han puesto muy fuertes en eso y nos dedicamos pues de lleno. Y yo pues en mi labor, que es la administrativa, me dedico a todas las empresas a que se inscriban en el registro de pequeños productores de residuos peligrosos. Es que el tóner lo han considerado un residuo peligroso. Sí, claro, es muy contaminante. Exacto, entonces yo les hago toda la labor administrativa. Yo me encargo de ir a Industria Medio Ambiente a hacerles las solicitudes, a enviárselas y luego hacer el justificante de la recogida, porque claro, luego hay que hacer un justificante de la recogida. Y nada, y hacerlo todo administrativo y todo legal. Y esto, y nosotros somos gestores autorizados también para la recogida. Claro. Dime, ¿qué te pasa? No pasa nada. ¿Dentro de la asociación hay algún proyecto a futuro? Sí, sí que hay. Sí, a ver, cuéntenos sobre él. Ay, eso sí que ya no te puedo contar, pero de que sí hay a futuro. Es que no me dejas sin la primicia. Sí que hay varios objetivos en mente que se están medio elaborando ya. Y sí hay en mente, somos una empresa que no para, eso sí que es verdad que no para, siempre está en movimiento. Bueno, pues tendremos... Pero si puedo, es que a mí me habéis pillado de sopetón, ¿no? Y que me has dicho, te toca la entrevista y no me la has podido preparar. Vaya, vaya. Si no, yo me la preparaba y os lo dejaba todo bien. Si queréis otro día, con más tranquilidad, yo me la preparo y os informo de todo sin ningún compromiso. No hay ningún problema, será un placer volver a hablar con ustedes y que nos cuenten todos sus proyectos. Sí, ya con calma, yo me dedico de lleno y me informo de todo. Es que yo no soy, digamos, el gerente sí que ahí te podría haber ayudado de todo. No importa, nos está explicando perfectamente qué es IFAD y yo creo que a todos nos ha quedado clarísimo a qué se dedican, de qué se trata, la labor de inclusión laboral que están haciendo, súper importante, y también la labor de cuidado del medio ambiente, que hay que recordar que todos nosotros vivimos en un pequeño planeta al que hay que cuidar, ¿verdad? Sí, sí, y más hoy en día, que estamos teniendo así unos pocos cambios climáticos debido a lo que sea, y pues si nosotros poquito a poco podemos echar un granito de arena, pues lo vamos haciendo, y uno se lo va diciendo a otro, y creo que así podemos ayudar más. Por supuesto, hay que intentar dejar este mundo un poquito mejor. Muchas gracias, Gema, por habernos atendido. Va, será un placer contactarnos de nuevo para que nos cuenten todos esos proyectos. Sí, la verdad que sí, que si me lo dejáis preparar, yo me lo preparo y os cuento todas las preguntas que me hagáis. Vale, perfecto. Seguiremos en contacto entonces. Igualmente. Un besito. Vale, hasta luego, adiós. Hasta luego. Pues ya lo ven, amigos, una asociación que además de preocuparse por la integración laboral de personas con discapacidad, está preocupada por el cuidado del medio ambiente tan importante en nuestros días. Bueno, yo me voy a despedir ya hasta mañana. Les voy a dejar con un poquito de música, la música de Duncan Du, Una calle en París. Qué bonita canción. Me recuerda a mis tiempos jóvenes. Venga, hasta mañana. Ya lo saben, mañana más y mejor. Besitos. Una calle de París. No está solo todo lo que allí perdí. Una apuesta al corazón. Nunca juegues si solo queda tu honor. Y ahora hay una habitación con un cuadro y un colchón. Una calle de París. Su recuerdo, todo lo que conseguí. El adiós de una mujer. Se llevó la paga, el vino y el placer. Y en mi vieja habitación hay cortinas para que no entre el sol, no entre el sol.